Lo tenemos en línea ahora Juan José Bertero, ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe. Buenos días, ministro, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, buen día, mucho gusto. Gracias por esta comunicación. No sé, ministro, si alcanzó a escuchar algo de lo que hablábamos con Estela Carballo del INTA. Prácticamente la última parte en la despedida. Bueno, estábamos hablando de la sequía y las connotaciones. Concretamente en la provincia de Santa Fe, ¿qué cree usted que ocurra? Hasta se están hablando de cortes de ruta, hoy lo manejó Eduardo Bussi en conversación con María O'Donnell de Magdalena tempranísimo, es decir, situaciones irritativas que se van generando por este fenómeno en el que se mezcla la sequía con un verdadero drama para la gente de campo. Sí, bueno, a mí me parece que primero hay que hacer una situación de contexto. La situación de la emergencia hídrica que está llevando adelante la provincia de Santa Fe viene con arrastre de todo el año 2008, pero además con efectos acumulados de emergencias hídricas anteriores. Por lo tanto, hay un serio problema con el recurso natural. En segundo lugar, que hoy por hoy la situación que se vive del campo, etcétera, está también con dos efectos más. Uno, este problema macroeconómico que está afectando a la economía internacional. El otro, el tema de la política agropecuaria nacional, y al que se suma también el de la emergencia. Esto hace de que todos aquellos productores que están en zonas de emergencia realmente tengan una mirada del tiempo actual bastante dura y bastante crítica, ¿no? Y eso lo notamos en cada reunión que tenemos con los productores en distintos lugares de la provincia. ¿Es una crítica a ustedes en la provincia de Santa Fe? ¿Es una crítica a nivel nacional? Por ejemplo, el corte de mañana. Bueno, ¿Es contra el gobierno de Santa Fe? No digamos la palabra contra, qué feo. ¿Es para alertar al gobierno de Santa Fe o es para alertar al gobierno nacional? No, yo creo que en este momento hay un estado de ánimo mal, pero todavía hay capacidad para diferenciar. En las reuniones que nosotros participamos, trabajamos con la gestión de la provincia en los temas de la emergencia, qué instrumentos ponemos en marcha, cómo lo podemos llevar adelante. Pero, por ejemplo, un productor tambero que está en la zona de emergencia sabe que hoy por hoy hay una cuestión con el precio del litro de leche, con la cuestión de los precios de la cadena láctea, con la salida de producto al exterior, etcétera, que exceden a la provincia de Santa Fe o al gobierno de la provincia y tiene que ver con un marco de política nacional. Y en ese sentido, el productor sabe diferenciar muy bien, digamos, que dónde están las responsabilidades de cada parte. Los cortes que se van a empezar a producir tienen que ver, me parece, más con una protesta no a la cuestión de la gestión provincial, sino a una cuestión de crisis generalizada del sector agropecuario. Un dato notable que ocurre, porque en el Uruguay también hay sequía y nosotros estamos haciendo el programa desde el Uruguay estos días, uh-huh, es que la tapa del diario El País, el más importante del Uruguay, tiene una foto central muy buena con las vacas frente a un arroyo que está seco y casi sin pasto, y el título es "Llega forraje para ganado de la Argentina". Es notable que la Argentina aún en este contexto pueda ayudar al Uruguay con forraje. Bueno, creo que esto ponerlo en términos relativos. Cuando se llega de Argentina, posiblemente sea de provincias limítrofes que hacen la cercanía de proveer el alimento. Sin lugar a dudas, provincias como Santa Fe, que estamos también necesitando de este forraje, lo estamos buscando en las zonas cercanas porque también es una cuestión de costo de logística para proveer este insumo a las zonas ganaderas. En general, nosotros estamos notando de que la oferta de forraje no es muy alta en general en Argentina porque hay una zona bastante amplia en estos momentos en emergencia. Nosotros estamos desarrollando con algunas cooperativas presente en la provincia de Santa Fe y muy fundamentalmente metida en la zona de sequía, en el desarrollo de componentes balanceados que tengan una relación costo y alimento adecuada como para tener lugares de provisión más cercanos, ¿no? Ministro, le agradezco también a usted. Vamos a seguir con este tema que tiene a toda la gente de campo y esto genera una gran responsabilidad en los medios, particularmente de Buenos Aires, que son una caja de resonancia más fuerte para esos problemas, muy impactados, muy afligidos por todo lo que sucede, y esta también es una manera de acompañarlos, de no hacer sentir que esa persona que está en el medio del campo asistiendo a una verdadera tragedia económica, ni siquiera sea acompañado por las voces de todo el país y, por supuesto, por los funcionarios como usted. Le agradezco mucho, ministro Bertero. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, y simplemente una recomendación a toda la población. En estos momentos difíciles, creo que el valor más importante que hay que defender es mantener las mesas de diálogo, porque hablando y escuchando no vamos a encontrar camino de solución. Entonces, hagamos bueno, lo posible por no romper esos diálogos. Ministro, eso sirve solamente como un acto de buena voluntad, palabras de buena voluntad de su parte. Hoy hay un anuncio aparentemente para el campo, lo del gobierno, y no está invitada la gente que representa, mal, bien, como sea, a la gente de campo. Bueno, ante esto tiene que ver el porqué, digo, de mantener la importancia, mantener las mesas de diálogo, los lugares donde sean encuentros de los distintos actores de las cadenas de valor para encontrar caminos y soluciones. Muchas veces la solución no solamente está en una parte. Pero qué mesa de diálogo, ministro, si no hay siquiera la parte educación, lo de buena educación, lo que llamamos en nuestra familia, esto es de buena educación y hay que hacerlo, ni siquiera eso se está respetando. O sea que, bueno, ustedes en Santa Fe puede ser que lo sientan y debe ser así de otra manera, pero a nivel nacional, frente a todo este problema, es muy doloroso. Lo más irritante, esperemos, quizás me estoy apurando, que la presidenta dé algún mensaje que levante el ánimo de la gente de campo, pero frente a todo lo que nosotros estamos planteando, miles de animales muertos, cosechas que se pierden, dinero que ha quedado en el camino en el 2008, frente a esto, que no haya una mesa grande donde se estén discutiendo y buscando soluciones, parte el alma, ministro. No, lo que usted dice es cierto, por eso creo que también la responsabilidad de los que estamos en los gobiernos locales es esto que decimos, también practicarlo permanentemente en nuestro territorio, y que esto nos sirva también para generar ejemplo en otros ámbitos. Nosotros esto intentamos practicarlo porque la magnitud, como bien usted lo dijo, es tal que excede las capacidades individuales, y más que nunca hay que generar las relaciones institucionales para ir adelante. Nosotros en estos momentos estamos en una reunión con la jefe del Departamento Meteorológico Nacional de la Producción Agropecuaria, estamos con gente del Instituto Nacional de Agua, con el INTA, con cooperativas, etcétera, analizando el tiempo futuro, cómo afrontarlo. Bueno, simplemente lo que quería transmitir es la necesidad de generar estos espacios, generar contagio de la necesidad del diálogo, de escucharnos y encontrar propuestas concertadas. Ministro Juan José Bertero, muchas gracias. No, a usted, muy amable. La palabra del ministro de Producción de Santa Fe. Me pregunto